Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 43. Al final nos hemos decidido por hacer un nuevo programa original. Con mi oposición, que conste, que yo quería aprovechar el programa que ya teníamos grabado. Eres un vago, lo que no querías es escribir otro guión. Como ahora no metemos muchas cosas en la web y no tienes el trabajo hecho... Claro, como tú no lo tienes que hacer... Venga, va, no os discutáis. Que sea como sea, hemos decidido grabar el programa hoy, así que vamos con ello y así mientras terminamos este agosto caluroso. Podemos empezar comentando algunos de los artículos que sí hemos subido estas semanas. Para pasar a nuestros dos temas habituales, empezaremos con la película Batman de 1989. Y terminaremos analizando el parque temático Terra Mítica, para lo cual nos hemos buscado la ayuda de unos nuevos colaboradores que están por aquí sonriendo y luego os presentaremos. Ya, los presentamos luego. Pues como ya sabéis, música y empezamos. Bueno, como hay pocos artículos en la web y es posible que lo de Terra Mítica nos quede largo, yo creo que casi que vamos rapidito, ¿no? Podemos empezar con la película Begin Again que visteis sin mí. ¡Otra vez os escapáis! Bueno, esa fue anterior, lo que pasa es que... ¡Pero otra vez os escapáis! Claro, y más que nos vamos a escapar. A ver qué te crees que todo lo vamos a hacer contigo. Pues nada, hemos subido el artículo. La película nos pareció así normalita. Nos gustó. Uh-huh. Agradable. La de, ¿te acuerdas? Sí, sí. Espera que haga memoria, ¿no? La de la cantante que graban en Nueva York. Sí, tenía su miga, porque aparte tenía el trasfondillo ese que me gusta a mí. De emociones y sentimientos y ese tipo de cosas. Vale, pero sí. Vamos, eso, la opinión en el artículo. Sí, creo que podéis bien, pasar en el artículo. Sí, es agradable de ver. Sí. Y podemos pasar a... Sí, lo siguiente que tuvimos, que pusimos también la semana anterior, fue un artículo de Helios sobre el libro El asesinato de Roger Ackroyd. Una novela de Agatha Christie que Helios nos recomendó y que la tengo apuntada en la lista para cuando acabe lo que estoy leyendo ahora. Pues nada, tú ya nos dirás luego también tu opinión, porque sí, yo creo que de los hobbies que tengo sabéis que nunca llego a acabar leyendo algo. También pusimos una crítica de Cómo entrenar a tu dragón 2. Sí, que además volviste a verla ayer, por cierto. Por cierto. Sí. Pues nada, ya la comentamos en el programa hace unas 3 semanitas, creo que fue. Y ya sabéis que nos gustó. Y, fue bueno, muy divertida. Pues, lo hemos hecho, puesto, nos gustó mucho. Nos gustó mucho y lo hemos a puesto... A mí más. Lo hemos puesto en el papel. Uh-huh. Y también hicimos una reseña de la serie Brooklyn Nine-Nine. La serie revelación de en comedia, por lo menos de esta temporada, a mí me ha gustado mucho y ha gustado en general. Y bueno, antes de que empiece la segunda temporada, le hemos dedicado un articulito en la web. Así podéis vosotros también tener alguna referencia. Y bueno, yo la recomiendo si la llegan a... En España todavía no la ha comprado nadie. Si alguien la comprara... Si alguien la quiere comprar... Yo os la aconsejo, vamos, que si la emiten, yo os la aconsejo. Uh-huh. Y bueno, hay unos artículos más en la web que no hemos comentado todavía, pero yo creo que podemos empezar a hablar de nuestros temas principales. Vale, rapidito. Venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a hablar ahora de una salida veraniega que hicimos en familia. Fuimos a Terra Mítica y como se nos quedaba poco para hablar de esto, nos hemos traído a dos personas más que vinieron con nosotros. Uno es Helios, que ya hemos comentado que nos ha mandado unos cuantos artículos. Ese soy yo. Muy buenas. Buenas. Y... ha venido también Patricia a comentarnos pues sus experiencias en Terra Mítica. Hola. Al micro, tienes que hablar al micro. No soy Patricia, pero está aquí muerta de la risa a la derecha. Bueno, seguimos, ya luego bueno, nos sí, saluda. Ya luego se animará. Ya luego se anima. Y saludará. Patricia, anda. Vamos, aunque sea empezar. Hola, tú di hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Vale. Ahí estamos. Ay, ya va soltando. Vale. Esto no es en directo, mi padre te puede cortar. Vale, empezamos, ¿empezamos, chicos? Sí, bueno, íbamos a comentar también un poco la historia de la historia del parque, que aunque siempre ha estado rodeado de polémica, incluso antes de su construcción, debido a un misterioso incendio que se produjo en los terrenos, donde y, luego y se sospechoso. Sí, sospechoso, donde luego se construyó. Bueno, intentaremos no centrarnos en la polémica, ¿no? y centrarnos sobre todo en lo que es el parque y lo que se disfruta en él. Pero es inevitable destacar el hecho de que Terra Mítica fue construido más siguiendo directrices políticas que técnicas, lo que provocó enormes errores de diseño que los diferentes directores han intentado arreglar de diversas maneras. Sí, dos de los errores principales, bueno, uno de ellos es de imposible solución, y es que Terra Mítica está construido en una montaña, con lo cual andas subiendo montaña arriba, montaña abajo. Todo el día como Indurain, subiendo y bajando montañas. Con lo cual, pues eso, hay que tener un poquito de fondillo para, ya no solo para cuando vas a un parque de atracciones general, sino sí, más en este. Eso sobre todo cuando lo abrieron, porque era enorme. Ahora es el otro problema que tenía entonces, que era gigantesco. O sea, tenía una enorme cantidad de metros cuadrados que ocupaba el parque cuando lo abrieron. Y entonces, como tampoco estaba lleno de atracciones, pero han ido haciendo algunas ahora detrás, más. Ahora tiene más. Bueno, ahora tiene menos, ya explicaremos por qué. Más pero y había, menos. Había mucho espacio entre atracciones. Tenías que andar mucho para ir de una atracción a otra. Sí, además con la Solana. Otro error es la elección de la atracción estrella, la montaña rusa de madera más alta de Europa, que se llama Magnus Colossus. Un error del que hablaremos más adelante cuando analicemos las atracciones. Sí, la verdad es que en los años sucesivos el parque ha ido evolucionando, cosa que está bien. Inmediatamente se fueron instalando también nuevas atracciones como la Tizona, que es una montaña rusa más convencional y que tuvo que ser cambiada de lugar y de nombre. Ahora se llamaba... Sí, luego lo comentamos. Uh-huh. Está... No os preocupéis que luego lo comentamos cómo se llama. Porque bueno, se llamaba Tizona porque estaba en la zona de Iberia. Y ahora tiene un nombre griego porque lo han puesto en la zona de Grecia. Lo malo que tiene. El cambiar parque, una. El ser una un parque temático. Sí. Y iba a comentar otra cosa, y es que, bueno, también la dirección ha tenido que, o ha ido recortando espacio dentro del parque, precisamente por lo que comentábamos. Yo creo que se dieron cuenta de que aquello era enorme y al final era inviable, no era divertido. Llega un momento en que eso no es divertido. Hace 2 años la empresa Aqualandia compró el parque y lo dividió en 2 parques separados, Terra Mítica e Iberia Park. Aún no hemos visitado Iberia Park, así que hoy hablaremos de cómo ha quedado Terra Mítica. Podemos empezar por los precios, que creo que es un punto importante. Es importante, sí. Eso es. Conforme está la economía hoy en día. En taquilla las entradas de adultos valen 37 euros... pero en la misma web ya incluso se pueden encontrar por 31, con alguna oferta, no, por el online. Sí, por ser online, al comprar online vale 31. Ya se puede comprar por 31. Y para que os hagáis una idea en comparación, los de PortAventura salen a 45 euros y el Parque Warner por unos 35. Sí, es que el Parque Warner tiene una cantidad de ofertas muy extraña, entonces hemos apuntado a 35 como una media, más uh-huh. o menos. El precio de taquilla es caro, no, es carísimo. Uh-huh. Y más para lo que ofrece para lo que el ha quedado parque, ahora. Porque el parque se ha quedado un poco pequeño. Uh-huh. Pero... Se ha quedado muy pequeño. En dos minutos nos recorrimos todo el parque y yo digo... Tampoco fue en 2 minutos, fue en media mañana. Pero bueno, sí, se ha quedado... Y yo digo, ¿ya hemos recorrido todo el parque? El parque se ha quedado un poco pequeño y claro, 37 euros es una barbaridad. Lo único que... sí que es verdad que a poco que busques se encuentran ofertas pues más o menos como la que encontramos yo, que fue la que encontramos nosotros, digo yo, que go la trama ha salido el tema. Fue un 2x1 que nos salía a 18 euros la entrada, que es un precio razonable. Sí, 14 euros los niños, por si te estáis pensando ir acompañados, que sepáis más o menos. Bueno, en la misma web del parque hay más packs para familias, para los 2 parques, hay muchas opciones. Uh-huh. El parque ha quedado dividido en 3 zonas, Egipto, Grecia y Roma. La ambientación es bonita y está bastante cuidada. La música es agradable, aunque un poco repetitiva. Y yo creo que podemos pasar a las atracciones. A ver las atracciones. La primera que nos encontramos, siguiendo el recorrido, que no hay otra forma de... Sí, ahora no hay otra opción, hay que pasar por aquí primero. Es las Cataratas del Nilo, y bueno, su versión infantil, que es Aquatiki. Que no es nueva. No, ninguna de esas dos. Estas ya estaban al principio, son son bastante típicas, están en todos los parques de atracciones con diferentes formas y nombres. Sí, y entonces tenemos, son las típicas barquitas de dos, tres personas. En fila. En fila, y es como una especie de montaña rusa que tienes un par de caídas que salpica bastante agua. Sí. Te empapas, acabas calado. Depende del día. A esa no, esta ocasión no subimos. Esa tiene, tiene un problema, y es que es la primera que te encuentras. Además suele hacer mucho calor, has subido una buena cuesta, entonces todo el mundo va y se hacen unas colas importantes. Más vale saltársela al principio y volver a media mañana o volver por la tarde, que suele haber menos gente. Esa, como nos la saltamos, ¿tenéis algo que...? Sí, quiero decir que ese consejo no lo sigáis todos, porque si no entonces tendremos que hacer al revés. Nada más llegar, meternos, porque no habrá nadie, entonces tampoco conviene... Nuestros oyentes son pocos, pero listos, entonces bueno, si sois pocos, sí, seguir el consejo, no hay problema. Bueno. Luego la otra, el Aquatiki, es la que tienen para los niños, que es está bien, es para niños bastante pequeños, máximo de 1,40 de altura. Y sí, yo casi no puedo entrar. Y estás ahí rondando el 1,40. Y está la cosa muy, muy ajustada. De ahí podemos pasar a lo que han hecho nuevo. Eso sí que es nuevo, lo pusieron el año pasado la gente de Aqualandia, que es en lo que eran ríos ornamentales, ríos de adorno. Han montado unas piscinas, una zona de spa. Sí, mucha parte se ha quedado como río de adorno. Al final del río, por el que aún fluye agua, está lo de los barcos. Sí. Y hay partes del centro que no están ocupadas por atracciones. Pero bueno, principalmente lo que han hecho ha sido eso, coger unos ríos y una laguna que había ornamental. Una solo, la otra la han secado. Y han hecho una piscina bastante grande, con unas taquillas para dejar tu toalla y tus chanclas y tal. O sea que es importante, si vais a Aqualandia ahora, llevaros bañador. Y toalla. Y toalla. Bueno, toalla depende del día, porque si sale un día de sol, te agradeces el ir mojadito. Pero vamos, es importante por eso, porque han hecho bastantes zonas de piscina. Sí, y eso, lo que comentábamos de chorritos y... Sí, los típicos chorros de spa, pero claro, no entramos porque realmente no era un tema que nos apeteciera, pero al final cuando nos íbamos, que ya había bajado el sol, había gente en las piscinas. Sí, nos íbamos, eran ocho y pico, yo creo. Largas, estaba ya oscureciendo y Hombre, ahí corres el peligro de que si vas con críos, al final termines yendo a las piscinas más que a las atracciones. Sí. Entonces, bueno. Te ahorra, pero bueno, es como si fueras a Aqualandia, a un Aqualandia pequeño. Pero está. Sobre todo depende del turista, le puede venir muy bien, porque te refrescas y pasas el día. Y en vez de un tobogán de agua, hay una montaña rusa de agua. Y un par de toboganes pequeñitos también hay por allí. Sí, bueno, creo que podemos. Seguimos. Llegar a Grecia. Sí. Y allí nos encontramos el laberinto del Minotauro. Sí. Que esa sí que la probamos. Sí, esa es una atracción que han mejorado mucho, porque está desde el principio. Sí. Vas en un cochecito con otros 5 compañeros. Es un número raro, porque han elegido 6 para los carros. Y llevas una pistola y, bueno, haces un recorrido donde te van saliendo monstruos a los que tienes que disparar. Bueno, monstruos, lucecitas amarillas, y cuando le das salen monstruos. Las lucecitas amarillas, ¿dónde están? Eso discutidor. Hay veces que están en los monstruos y muchas veces que no. Entonces hay monstruos. Hay que disparar a los monstruos. Sí. Pues lo que yo he dicho. Y a lo que no son monstruos. Y a lo que no son monstruos, vale. Sí. Lo que tú has dicho. Hay que tener cuidado con los críos pequeños. Bueno, pequeños o no tan pequeños. 6, 7 años. Depende de lo impresionables que sean. De lo impresentables. De lo impresentables. Impresionables. Efectivamente, de lo impresionables que sean. Pues, hombre, los monstruos no es que sean... Sí, pero que asustan, pero puede... Hay zonas oscuras. Realmente, la verdad es que la atracción tiene zonas oscuras. Sí. Depende de... Hay niños que se ríen y hay niños pues que se pueden asustar un poco. O que lloran y se esconden, ¿no? ¿Patri? O que lloran y se esconden y cuando se acaba esto, no quiero mirar. Pero sí, una cosa que quería decir es que es muy difícil darle a las luces. A nada. Sí. Muy difícil. Mentira. Muy... Hay algunos que tienen suerte y consiguen 2.000 puntos. Zorra. 2.650. Exactamente. Por redondear un poco. Y luego algunos que tenemos puntería y no tenemos suerte, conseguimos 800, 900, que es lo normal. O 125. 115. Sí, 230. Bueno, 230. Salgamos del Minotauro para no discutir. Lo normal es que al principio hay como 5 luces amarillas y estás parado. Y es un buen momento para hacer puntería. Y es un buen momento. Yo le di a una luz y fue en ese momento. A una que da 155 puntos. Y una cosa que no vimos porque no llegamos a los 10.000 puntos, han puesto una especie de reto. Y es que si llegas a los 10.000 puntos, te dan algo. Puedes pasarte el día intentándolo. Y no llega nadie. A los 10.000. Vamos, no llega nadie. Lo que descubrimos es que son 115 puntos por cada luz. Exactamente. Entonces, pues ahí pues, haced vuestros cálculos y mirad a ver si os merece la pena o no. ¿Cuántos puntos decías tú, Margo, que habías conseguido? Yo, 2.650. ¿Dividido entre 100 cuánto? Bueno, seguimos el programa. Vamos a seguir el programa y hacemos matemáticas luego. Vamos a. Bueno, seguimos en Grecia. Que también. Que la montaña rusa esa que habíamos comentado antes... ¿Era la Tizona? Eso. Ahora se llama Lucinakis. No, se llama Titánide. Titánide. Ah, es esa. Sí. Que es una montaña rusa de estas que yo creo que se podía calificar como de velocidad, ¿no? Sí, sí. Creo que esa vas colgado. Aquí no subimos nunca. Vas colgado. Elio se quedó con las ganas. Y yo. Me quedé con las ganas. Pero tú sí que has subido también alguna vez. ¿No, sí, Mariluz? Yo creo que a esa sí que hemos subido. No, Izan bueno, no. Bueno, sí, si miraba a Izan, pero no, Izan no subió a esa. No, yo creo que subí con Patri. Sí. A mí no me gusta ir al revés. Una montaña rusa que te dé la vuelta me marea. No, a ti no te gustaba porque era de las que daban golpes en el cuello. Tenía giros bruscos. Sí, pero bueno, como esta vez no la probamos, pues nos saltamos a la siguiente atracción. Uh-huh. Que es el templo de Kinetos, que es un cine en 5D. Uh-huh. Y a esa le dimos dos vueltas. Sí, expliquemos lo que son las 5D. Y es, sí. Que es un cine donde... Yo creo que es lo mismo que las 4D, porque... No, se mueven las... No, tienen las 3D más. Se mueven las sillas más, te están tirando agua y te están haciendo cosquillitas con los pies. Antes no tendría el tubo mágico que no sabes para qué sirve. Hasta que te meten cucarachas por el suelo y te está tocando el palito que tira aire. Ese lo pasamos bien, ¿no? Fue divertido. Sí. Tiene una versión más para niños y una versión para adultos. Uh-huh. A partir de 12 años que yo me subí. Muy bien, muy bien. Porque va por altura. Solo que está recomendado para a partir de 12 años. No, este no es por la altura, es por la temática. Uh-huh. En sí. El... Aunque realmente sustos daban los dos más o menos igual. En el, bueno, verdad, sustos. No daba mucho susto. Sí, en el de 12 de años quizás se movía más la silla, tenía más giros. Sí, tenía algún golpe más brusco. Sí, pero más. Esta atracción la probamos nosotros hace 2 años, que no era 5D, era solo 4D. Y tenía, era un viaje persiguiendo un piano. No, sí. No, ya me está poniendo cara. No, sí, me acuerdo, esta vez me acuerdo. Y era más duro. O sea, el viaje. La, sí, daba más golpes. Y no tenía agua ni tubo mágico del aire. Ah, por eso era 4D. Por eso era 4D. Ahora han aumentado las D. Sí. Salimos del cine y. Bueno, una cosa sí. Solo. Una cosa más. Di, padre, la única pega que le veo es que se ve muy oscuro. Efectivamente. Sí, es verdad. Sí, vuelta al efectivamente. Sí. Bien. Sí. Te has dejado la verdad por el efectivamente. Sí. Sí, 3D baratero. Estoy sí. Con ella. Era tan oscura se ve que muy te, oscuro te costaba... El 3D, sobre todo la de niños, la de los Cars, era muy oscuro, sí. muy oscuro. Cuando te metes en el sótano, cuando sales hay zonas más claras. Vale. Uh-huh. Sí, seguimos. Seguimos con... Sí, tenemos síncope enfrente de este cine que comentábamos de Kinetos. Sí, que subiste, que es como un... Por explicarlo, un paraguas puesto al revés, donde te sientas en la corona uh-huh. Y te mueve en giros redondos y sube y baja. Sí, va balanceando. Como un balancín. Uh-huh. ¿Qué tal? Contarnos. Es como el barco pirata de las Pola ferias, Park, pero además de las pero ferias. Además va girando. Uh-huh. Pues, y... gira por la inercia. Bueno, uh-huh. Pues tú no subiste, así que las que subieron, que nos cuenten. A comentar. Presentes. ¿Qué tal? Muy bien, a mí me gustó mucho, sobre todo el primer minuto, uh-huh. Que es la sensación esa de que estás flotando. Cuando arranca uh-huh. Y das el primer uh-huh. Como giro. Y esa sensación sí que me gusta, pero luego sí que es verdad que ya es más liviano, sí. Te acostumbras o... Había un momento, a mí por lo menos lo que me pasaba era que cuando pasabas por el centro, que es cuando vuelves, digamos, a la gravedad, lo que es la vertical, te hacía daño en las piernas. Uh-huh. O sea, notabas mucha presión en las piernas. Y cuando llegabas al borde, yo sí que seguía sintiendo, no sé si a ti ya se te pasó. Yo no. Entre grito y grito. Sí, claro. Pero sí que no, sí que flotabas, o sea, te... Sí, la sensación esa de no tocar el asiento. Exactamente, de que sube tu cuerpo. Uh-huh. Pasamos a la Furia de Tritón, que es una atracción también muy, muy típica de barcas gigantes que caen por la cuesta. Yo también esta tampoco subí porque los niños uno no quería y el otro no podía, así que nada, contarme, bueno, aunque hemos ¿cuál era la furia? Las barcas gigantes, realmente esa la conocéis todos porque yo os iré cortando porque se nos está quedando el programa largo, así que contarme qué tal, rápido, ligerito. ¿Qué tal está? Bien. Me gustó, ¿no? Eso, o sea, es mío, me gustó, no, me mojé. Esta, ¿qué? Lo de me gustó. Bueno, vale, pero que tenemos que... que sí, esta lo que tiene son dos cuestas, dos una cuestas más ligera y otra más pronunciada. Exacto. Una que moja menos y otra que moja más. En ese caso, la verdad es que no nos mojamos mucho. No, salisteis bastante secos. Sí. También en esa, yo recuerdo, dependía mucho de lo cargada que fuera la barca y de dónde te sentabas. De dónde estés sentado. De cuánto pesan los que se montan también. Uh-huh. Sí. De ahí... Siguiente. Saltamos a los Ícaros, que es un carrusel, pero con sillas de estas que llevan la cadena muy larga. Esa me gusta. Esa Izan es muy fan. Repetimos. Esa a quien le gusta en Terra Mítica le gustará especialmente porque la han montado justo en el borde de la ladera. Entonces, en uno de los giros, estás como casi en el aire. Se ve Estás muy alto, ¿sí? Se ve todo Benidorm. Uh-huh. Se ve Iberia Park, se ve... una barca esa que Mariluz me dijo que si la probara me gustaría. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo de cuál es esa. Sí, la de la barca esa que se quedó en Iberia Park, en las islas. Ah, bueno, una que es como un balancín, como el barco pirata. Una atracción así. Pero tipo... no es como el barco pirata porque es más tipo la de estos, la de... Bueno, del parque Warner, sí, que pero que también va hacia adelante y hacia atrás. Bueno, pero como esa atracción no podemos comentarla, tenemos muchas vamos por comentar. A centrarnos en la de las sillas voladoras. La silla voladora, vosotros subisteis también sí. Y os gustó, ¿no? A mí lo que me pasa con esa es que me marea. A mí, mira que no soy de marearme. A mí no. A mí tampoco. Tengo que centrarme en un yo punto. Yo soy de marearme. Esa se la dejamos a Izan. A mí también me marea. Gracias, Elios, por el apoyo. Yo soy de marearme y esa no me mareo. Me gusta la sensación, pero si os pasa y estáis arriba, lo que tenéis que hacer es centraros en un punto. Poneros en las sillas de dentro, porque hay dos filas de sillas, y os fijáis, por ejemplo... Tres sillas de filas, gracias por el apunte. Fijaos en alguna de las sillas que van paralelas a vosotros o el de delante, por ejemplo, y notaréis menos la sensación. Yo lo que diga María. Pasamos a una de nuestras atracciones favoritas en Terra Mítica, que es el Alucinakis. Que cuando Izan era más pequeño, que ya le empezaban a gustar las montañas rusas, lo conocíamos como el tren amarillo. Y es una... y lo seguimos conociendo como eso, porque siempre se nos olvida Alucinakis. Es una montaña rusa pequeñita, de velocidad, que está bastante bien. Es parecido, por comparar, si conocéis el parque de atracciones de Madrid o los parques de Disney, es como los trenes de la mina, de ahí. Parecido, más pequeñita. El TNT no tiene ni punto de comparación. Es por comparar. Bueno, es que el TNT te apasiona. El TNT es mejor, es más grande. Pero bueno, en cuanto a velocidad y en cuanto a giros, es parecido. No tiene grandes caídas. Y entonces es más soportable. Niños pequeños, no. Niños pequeños, ¿no? Hombre, no, salvo pequeños. Que le gusten estas cosas como a ti, no. A ti es que desde pequeño te ha gustado mucho eso. Y bueno. Velocidad más que caída. Sí. Ahí sí, lo es único, velocidad más que caída. Iba a decir, lo único es que la última curva que tiene la montaña rusa sí que te da un pequeño meneo. Es mejor sentarte en las de al atrás. Al final. Entonces, ese golpe no te lo doy. No lo notas. Y también es mejor sentarse en las de atrás porque las caídas y los giros los vives enteros. Porque en la cuesta del principio la última silla que sueltan es la del final. Y entonces la del principio ya está casi abajo. Si es solo vagón da la vuelta, otro vagón, da la vuelta. Eso ya da igual, pero... ¿A ti te gusta el final, entonces? Sí. Pues nos vamos a Roma, nos vamos, cruzamos una muralla y quizá lo más bonito del parque, esa muralla que te llega a una gran plaza. Al principio, antes de cruzar, estás pasando por un puente que por debajo pasa el río seco que he comentado antes. Ayer estaba seco, el día que fuimos estaba seco, pero normalmente... ¿Ah, sí? ¿Normalmente agua? Sí, tiene normalmente agua. Tiene agua. No sé si ahora es que van a hacer algo por ahí. Llegamos a una plaza que están las atracciones infantiles. Hay como 7, 8 atracciones infantiles, que es donde Helios estuvo ubicado casi todo. Yo me lo pasé muy bien. Tú te lo pasarías muy bien porque sí, acompañar a tu hijo y hombre, si tu hijo te lo pasa bien. Que es sí, lo mejor yo disfruto. Y, lo mejor. Estar sentado en un banco es la mejor atracción. No, yo me monté en todas las atracciones. ¿En todas las que le dejaron? Yo también me he subido contigo. Ahora, tú esta vez ya huiste de esa zona, pero yo me he subido contigo a todas esas. Hombre. Está la mini Noria, está. Los autos de choque pequeñitos, una de Fénix en pequeñito. Pero no te tiras. Cisnes que vuelan. Los cisnes que puedes subir y bajar tú. Unas sillas voladoras en pequeño. Sillas voladoras pequeñitas. Está bien. Además es una zona agradable porque tienes también unas duchas. Si hace mucho calor te puedes ir mojando. Sí. La verdad es que es una buena zona sí para los críos. Ahí encontramos también la entrada al Colossus. Lo que podemos comentar es que por todo el parque hay postes de señales de arriba está en la zona en la que tú estás. Sí, y bueno, hay flechas que te señalan a dónde tienes que ir para encontrar la zona que quieras. Ahí, el parque está bastante bien señalizado. Bueno, estábamos en el Colossus, que es la montaña rusa. Izan se quedó en la puerta. A punto. Se quedó en la puerta por un centímetro. Y menos mal porque las dos expertas de montañas rusas que subieron bajaron muy poco felices. Agradables. Contad. Que fue horrible la experiencia. Horrible. Mucho traqueteo. Uh-huh. Es como una especie de batidora. O sea, no es una montaña rusa. Vas no solo con la montaña rusa, sino al mismo tiempo... Llevas una batidora que no sabes cómo ponerte en el asiento para que no te duela algo. a nosotros no nos gustó nada. Te duele todo, la espalda, el culo, la cabeza se te va. Sí. Bueno, pues... Y encima pensando que es la más grande de Europa... Desde Canal Osera no os aconsejamos la montaña rusa más de madera. Uh-huh. Y antes de pasar al infierno, que os sonará al infierno... podemos comentar que ahí también en esa misma plaza de Roma hay una serie de puestos tipo feria, pero que son de pago. Pues están lo típica, la carrera de dromedarios, los patitos, hay una portería para meter gol a unos agujeros, ese tipo de cosas. Nosotros como nunca hemos participado en esto, no podemos comentar si son difíciles o fáciles, pero vamos, es lo típico de una feria. También aquí está ahora mismo la zona principal de comida, digamos, más general, en un restaurante muy grande que tienen montado y que está bastante bien, aunque ahora pasaremos al tema de las comidas. Uh-huh. El infierno, como dice, que me corrige Izan, es la atracción que se ha hecho tristemente famosa este verano por el fallecimiento de un turista en ella. Obviamente ahora está cerrada. Segura, tiene pinta de que durante toda la temporada esté cerrada. Se nos cae el estudio. se nos ha caído un trozo del estudio. Eso es por el infierno. Claro, estamos hablando del infierno y se ha caído algo. No sabemos si ya para el año que viene. Era una atracción que sin embargo sí que gustaba aquí en la Osera. Sí, era muchísimo. Muy divertida. De hecho, Patri y yo hemos subido ahí. Como locas. También hay que decir que uno de los rumores del fallecimiento era por exceso de peso y nuestras dos expertas ese problema no lo tienen. No. Bueno, Patricia engorda últimamente un poco. Ni las dos subidas en una silla pesan lo que yo he subido. O sea que por eso no hay problema. De todas maneras, yo... Y también comentaban en la prensa que ha sido por la velocidad de la caída. Bueno, no sabemos el motivo del accidente, ni lo vamos a saber. Y tampoco sabemos si la próxima temporada abrirán la atracción, la cambiarán de nombre, la cambiarán de zona o la cerrarán simplemente. O la quitarán de en medio y pondrán las megasillas voladoras. Dos. Ahora vamos a la última, llegamos por este camino. Ya precisamente Roma está en la cúspide de la montaña, que es donde está la montaña rusa esta, y empezaríamos a bajar y llegaríamos al el vuelo del Fénix, que es la atracción que más famosa se hizo al principio. El ave Fénix, como se suele conocer. Y es una atracción donde te suben a 54 metros y te dejan caer, literalmente, sin más. A mí no me gustan esas cosas, pero a quien le gusta... Ni a mí. ¡Mola! La mejor de todas. Después de la gloria de los pequeños, es la mejor de todas. Sí, porque además la gracia que tienes es que no sabes cuándo te sueltan. Claro. Entonces estás, ¿no? Es el agobio ese de decir... Es como el ahora caigo. Sí. Falta Arturo Valls diciendo tonterías hasta que caes. Cuando oyes el tac de arriba, ahí dices... ya estás cayendo. Dices, han soltado el seguro, en cualquier momento me van a tirar. Sí. Además eso, es que oyes un tac, pero no te sueltas en ese momento, entonces te quedas ahí. No, te quitan el megacandado de superseguridad, pero luego a partir de ahí no sabes cuándo te van a soltar. Y ya una vez que sueltas la caída, la verdad es que si no es porque es tengo a Pati al lado, gritando dos veces con ese sonido de pito que tiene, pero bueno, por lo demás bien, se disfruta la caída. Yo cuando oí el grito digo, ahí han bajado ellas. Claro, para mí no es solo la caída, sino también eso, la sensación esa primero de que no me sueltan, que me suelten, que cuando me sueltan, por Dios. Y luego cuando te sueltan, bueno, el grito ese inevitable de decir, ¡guau, Dios! Y luego volver a gritar, ver que nadie a tu alrededor ha gritado y solo has gritado tú. Es un conjunto de experiencias únicas. Sí, me encanta. Pues esa es la performance que hace Patri. Luego pasamos la gorrilla, porque todo el mundo mira y hola. Con esto terminamos con las atracciones. Ya veis que no son muchas. Es el problema de que el parque se ha quedado un poco cojo. Porque Iberia Park son tres zonas. Se ha quedado con medio Egipto, con Iberia y con las islas. Se ha quedado con unas cuantas atracciones. Las islas, yo veo que a lo mejor le pega más a Terra Mítica. Bueno. Entonces vamos a empezar a comentar rápidamente los espectáculos, que llevamos media hora con Terra Mítica. En el Circus Maximus es un decorado precioso. Han recreado un teatro romano muy bien. Por fuera es bonito, por dentro se está muy bien, es muy fresco, es cómodo. Y el espectáculo estaba muy bien. Sí, no hace falta que corráis, cabe mucha gente. La gente entra a lo loco. Entraba corriendo como si estuvieran regalando dinero. Cabe mucho. No vamos a comentar el show, pero es un show de circo que está muy bien, es muy agradable. Además, es a las 6:30 de la tarde, ya estás cansado, te viene bien la 3/4 hora o media hora larga de show. Y bueno, está y dentro, muy bien, ¿no? Dentro venden cosas, dentro venden palomitas, refrescos y helados. Y ya había digo, un chico que vimos pasar que llevaba todo, hasta el palito de granizado ese. Fuera, para hacer la espera del circo, hacen dos espectáculos en la calle seguidos, uno cómico, el de Tiburcio, que es muy divertido. El de la esclava. El de la esclava y el centurión. Es un espectáculo humorístico de dos actores que lo hacen bien, interactúan con el público y pasas un buen rato. Yo creo que pasas un buen rato todo el mundo, menos al que sacan. Depende de cómo te lo tomes. Yo siempre pienso, ¿por qué no me sacan a mí? Quiero ser Tiburcio. Tú lo tienes mal para ser Tiburcio. Y luego después está un espectáculo de gladiadores, que es un espectáculo de luchadores, que repiten un muy parecido, uno que hacen, ya así ya los comentamos juntos, unos que hacen en Grecia una hora antes, y son los mismos luchadores con diferentes trajes, y hacen un poco de lucha entre ellos. Pues es eso, pasas el rato. Las mujeres disfrutan de uno de ellos. ¿Están cachas? Está enfermo. Tiene bultos por todas las partes del cuerpo. ¡Ay, cuánta envidia! Yo creo que tiene algún problema físico grave. Entonces le han dado trabajo por el descuento para discapacitados. ¡Cuánta envidia! Y bueno, yo creo que los espectáculos... Hay uno más de bailes que hacen en la zona infantil, que ese se nos escapó. y otros de bailes que hacen en la zona de Egipto, que es a la entrada, que lo hacen más por la noche, para amenizar la espera al espectáculo nocturno al que no nos quedamos. Y luego hay también otro para niños, una especie de teatrillo. Sí, como cuentacuentos. Sí, hay un cuentacuentos que hacen dos veces en la zona de Grecia, si no recuerdo mal, justo enfrente de la Lucina X. Pues eso, si vais niños, si estáis cansados, pues también es un buen sitio, pues es una zona bastante fresca. Vamos con la comida, la restauración. Hay un restaurante italiano de cuchillo y tenedor, que está justo enfrente del Circus Maximus, que tiene buena pinta, tiene la carta en la puerta con los precios. No entramos, así que no podemos comentarlo. No. Y luego, donde nosotros comimos fue en la zona de Roma, que hay una zona muy grande. Los precios son carillos, pero no desproporcionados. ¿Y tampoco es que haya mucha variedad? No hay mucha variedad. Nosotros nos tomamos un menú que nos costó unos 11 euros, que tenía una hamburguesa típica, pero bastante grande, con hamburguesa con queso, bastante grande, con su ensalada, mini ensalada para poner en la hamburguesa aparte. Sus patatas, una ración abundante grande, de patata, y un refresco, y nos salía por 11 euros, más o menos, porque os hagáis una idea de cómo son los precios. Había también algún menú con nuggets. Una con perrito caliente, que es el que me comí y yo. Una con perrito caliente y poca cosa más. Sí, y un self-service que cuando nosotros entramos no estaba operativo, que no sabemos si luego estará. Que luego que sí, había... luego sí estaba luego porque había gente. No había nada... Aparentemente no había nada en el expositor, pero se veía gente. La comida estaba bien, ¿no? Sí. opina, Helios. Sí, en general estaba. ¿Es caro? Yo es que no soy muy de comida de los parques. Ya, no me parece. Si no eres muy de comida de los parques, tienes que acabar en el restaurante italiano que está más arriba. Que es más caro. Obviamente. O sea, que es caro para. También a la entrada, en la zona de Egipto, antes de entrar en el parque. Hay un restaurante al que nosotros hemos ido otras veces, también es comida de parque, obviamente, pero está más variado, que tienen kebab, tienen algo italiano, como hay que bajar la cuesta y volver a subirla, nosotros nos quedamos en el de Roma, pero bueno, que sepáis que está. En el resto del parque, pues los precios son caros. Los refrescos, los helados, los snacks son caros. Pero vamos. Y en la espiral de patatas fritas. Todo eso. Carísima. Todo eso es muy caro, pero vamos, igual que en otros parques, porque nosotros hemos estado en la Warner y es caro, en el Port Aventura es caro. Eso ya sabéis que si vais, reservar unos 20 euros para lo que compréis por fuera. Hay tiendas, no las visitamos, los precios. No. Yo las que pasé por delante las vi poco surtidas, la verdad. Pero vamos, no, como en las grandes no entré, tampoco. Y yo creo que ya hacemos una valoración. ¿Qué os parece comparado con otros? Me gustó. Ya hemos llegado. Y además del me gustó, como siempre te decimos, ¿te gustó, por ejemplo, como este año estuvimos también en el Parque de Atracciones de Madrid? ¿Más, mejor, peor, igual? Un poco peor. Vale. También por la falta de atracciones, de que se han ido la mitad de Iberia Park, que no pudimos visitar. Vale. ¿Y Mariluz? No, yo estoy con Izan. A mí el parque de atracciones me gusta más que este. Cierto que este ahora, con ya todo el arbolado que hay, por ejemplo... Sí, ha ganado mucho en sombras. Ha ganado, si no lo se hemos agradece. Comentado. En sombras y en frescor y incluso... Eso ya estaba desde el año pasado. Sí, hombre, las árboles iban... Pero estábamos refiriéndonos al principio, que una de las mayores críticas que siempre ha recibido este parque es la falta de sombras, que es una crítica que todavía se le puede hacer, por ejemplo, al parque Warner, que sí que tiene mucha más falta de sombras. Aquí las zonas de sombras han aumentado. Y por lo demás, en cuanto a atracciones y demás, pues eso, entretenido. A lo mejor, por ejemplo, el parque de atracciones de Madrid, para, iba a decir, adultos que les gusten los parques de atracciones o adolescentes, está más surtido. Aquí es más eso, tienes que ir más en familia para realmente, yo creo, disfrutarlo, porque hay una parte que disfrutas tú como adulto pequeña y luego otra que disfrutan los críos y, bueno, pues y esa que te llevas tú también. Nuestros invitados, ¿qué tal? ¿Qué os pareció el parque? A ver, ya que como vivo en Madrid tengo el parque de atracciones. Sí, por eso, puedes comparar. Claro. No, a ver, como parque yo creo que se han equivocado al partirlo en dos. Sí que es verdad que ha mejorado respecto a la otra vez que fuimos, que yo en mi caso fue como hace 4 años. y la verdad es que tiene fue una época bastante oscura. Bastante más sombras y está mejor. Como parque tampoco, no tiene ninguna atracción que digas, uy, voy a ir por esa, porque están, o sea, no tiene atracciones tan novedosas, pero de los parques que yo he ido no hay ninguno que tenga alguna atracción novedosa. No, la última atracción novedosa que pusieron fue el Inferno. Y ya tiene, pero bueno, pero ya tiene sus 6 añitos. Los que vivimos fuera, en la, sí, en Madrid, en la capital, no hay ninguna así novedosa. Y, a ver, para los críos yo creo que sí que está bien, porque con Samu, con mi hijo, pues él se lo pasó bien. Sí, tiene, en el sentido, que tiene 4. Sí. Es la edad, es una edad donde sabes... 5. Perdón. O sea, es una edad... Y yo te he dicho que sí, que es lo peor, ¿sabes? Sí, lo tuyo es peor, es mi sobrino, pero... no, es una edad donde sabes que si vas con un niño de esos, te vas a ir a la zona de niños y te vas a pasar el día allí. Sí, lo que sí que tiene bueno es la atracción esta del circo, que a mí me gustó bastante. O sea, yo creo que eso no está en ningún otro... El espectáculo del circo. El espectáculo del final, que sí que vale la pena. A mí me parece que se queda coja en cuanto a atracciones de adrenalina. Uh-huh. Y que tiene un par, si llega... Y realmente, pues eso, porque pillamos las sí, ofertas, no, pero me parece súper caro para una persona así joven que va sin niños. No, tienes el precio es razonable si pillas las ofertas. El 2x1. Sí. El precio de taquilla ya es desproporcionado. Pero vamos, que aún así, para mí me faltan atracciones más fuertes. Yo que soy el más crítico siempre, aunque estoy de acuerdo con todo lo que han comentado, pero voy a romper una lanza desde el punto de vista de los dueños. Y es que el parque no está hecho quizá para nosotros, porque lo han centrado mucho en llevar a turista de piscina. Los dos parques, porque Iberia Park también lo han hecho en eso. Entonces, es un parque que si no eres, pues eso, no estás acostumbrado como nosotros aquí en el Levante, que una piscina, una playa, pues nos deja un poco frío, porque la tenemos en todas partes, pero vienes del centro de Europa y tienes ese pedazo de piscina con su spa y tal, pues yo creo que eso lo van a vender muy bien fuera. Y por eso lo han hecho. Han cambiado el tener atracciones por tener una serie de piscinas y unas atracciones acuáticas que a nosotros pues no nos llaman la atención y las pasamos de largo, pero a otro tipo de clientes le interesa. Yo, puesto a elegir, si tuviera los dos al lado, también me apuntaría antes al Parque de Atracciones de Madrid. Incluso, no te diría, no sé si a la Warner, pero incluso te diría que también a la Warner. Y bueno, despedimos a nuestros invitados antes de pasar a nuestro otro tema, que lo habéis pasado bien. Y eso sí, lo de en los dueños de Terra Mítica, los de Aqualandia, al principio, cuando los tenían al principio, no partieron el parque en dos. No, eso no, es una evolución. Eso fue posterior. Después, mucho después. Bueno, pues podría estamos, decir que solo durante este año. Estábamos despidiendo a nuestros invitados. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Muy, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues, toda una experiencia, dice Patricia. Sí, otro, maravilloso. Otro día que estéis por aquí, pues eso, ya que habéis cogido ritmo. Que encontremos un tema divertido. Pues nada, vamos a poner un poco de musiquita tétrica y vamos a hablar de Batman. Bueno, ya hemos visto en el cine todo lo que se podía ver, todos los superhéroes, todos los monstruos, todos los robots gigantes. Ya hemos hablado de Terra Mítica mucho rato, así que vamos a hablar ahora de Batman. Vamos a hablar de un superhéroe que teníamos abandonado y lo vamos a hacer rapidito porque eso, Terra Mítica nos ha comido todo el programa. Podemos centrarnos en las películas más modernas de Batman y comenzamos pues por la versión de 1989 que dirigió Tim Burton. En futuras semanas hablaremos de las otras 6 películas del personaje. Intentaremos no hacerlo en plan maratón para no cansaros ni cansarnos nosotras. Pues nada, vamos con la historia de Batman. A ver, Marco. Con la historia de la película, ¿no? Porque si no, vale. Nos vamos a tirar 75 años de programa. Empezamos cómics. Empieza de cuando lo creó Bob Kane. Bueno, pues vamos con esta película que empieza la historia de cero. No nos cuenta el origen del personaje hasta casi el final. Casi nos cuenta más el origen del Joker. Se centra más, de hecho, la película, el protagonista absoluto es el Joker, que es el que está más tiempo en pantalla. El protagonista malo. Sí, es el villano, pero es el protagonista absoluto. Entonces cuenta la historia de Jack Napier, que es un matón de la banda principal de mafiosos de Gotham City, o de Gotham, como lo han llamado en el doblaje. Que bueno, aquí vamos a tener menos cuidado con los spoilers porque estamos hablando de una película hace 30 años, así que podemos decir que el jefe mafioso, por celos, le prepara una trampa para que la policía lo mate. Aparece Batman, cae en un cubo de ácido y se convierte en el Joker. No Batman, sino el Joker. El Joker, Napier, y sale del cubo de ácido convertido en el Joker. A partir de ahí, pues vemos el enfrentamiento entre Batman, que es Bruce Wayne, y el Joker. Mientras Batman cuida su identidad secreta. No muy bien, pero sí, la cuida. Yo creo que más o menos el resumen sería este. La película es eso, más un cuento del Joker que de Batman. Que de Batman. Sí, Batman aparece como medio secundario, ¿no? Sí, casi. Bueno, pues podemos pasar al reparto. Ethan, ¿nos vas indicando personajes? Jack Nicholson como el Joker. Bueno, es como Jack es lo mismo. Jack es el personaje Jack. Sí, tiene el mismo nombre y el actor y el personaje. Bueno, es Jack Nicholson desatado, con plena libertad para hacer locuras justificadas por el guión. Y yo creo que es lo mejor de la función, es lo más creíble y está divertido. Estamos hablando de una película de 25 años y está un poco desfasado ya ese humor. Pero en el momento, a mí las partes que más me gustan de la película son algunos momentos del Joker. La entrada en el museo, por ejemplo, está muy bien. Ese baile final con Vicky Vale medio desvanecida y tal, tiene su gracia. Y la pelea con Batman también está simpática. Siguiente. Michael Keaton es Bruce Wayne. Es Bruce Wayne y es Batman. Es Batman. Y yo últimamente he leído bastante buenas críticas de la interpretación de Keaton. A mí no me gusta. O sea, a mí me parece... No, a mí lo que me gusta son los ojos que tiene. Sí. Me refiero como para ser Batman. Sí, el personaje detrás de la máscara... ¿Con la máscara o cuando está sin la máscara? No, con la máscara. Con la máscara. Vale, sí. Es que con la máscara está convincente, con la armadura. Siempre y cuando no se mueva. Porque realmente en esta primera película la armadura es tan pesada que los movimientos son muy ridículos en general. Sí, pero parece más Robocop, queda así forzado. Pero sin la máscara me parece autista. O sea, yo creo que tiraron demasiado del Clark Kent de los primeros Superman. A mí no me gusta nada, de hecho. ¿Seguimos? Kim Basinger es Vicky Vale. Está correcta, está guapa, estaba sí, en su está mejor en ese momento. En ese punto de entre inocente también y aventurera. Tiene un toque muy Lois Lane, también, es periodista y tal, no se han matado en buscar... Es un personaje de los cómics, pero realmente no es tan importante y, bueno, cumple. Cumple, Vicky Basinger está bien y el personaje pues es aceptable. ¿Cómo se llama? Interés romántico de los protagonistas. Robert Gould es Alexander Knox. Yo recuerdo cuando vi la película que fue que era el tipo que más me gustaba, más gracia me hacía, más me agradaba de la película, con el que más me identificaba. Y vuelta a ver, me sigue pareciendo lo mejor de la película, aparte del Joker. Es el periodista, es el pelito rizado, el que intenta ligarse a Vicky Vale, el pagafantas. Y no hay manera. No, hombre, claro, es que... No hay color. Claro, Bruce Wayne es supermillonario. Lo demás... Es autista, es idiota profundo, pero... Da igual. Hay que darle dinero. Dice, voy a romper una lanza en favor del hombre. Está atormentado, tiene una vida, infancia muy difícil. Pero las primeras escenas de la película es que... es tonto. O sea, es no tonto, sino... Es autista, está en otro mundo. Porque para él el dinero no es importante, claro. Él está buscando todavía su motivo en la vida, por eso ha cogido toda la parte de Batman y todo eso, porque es lo que le da sentido a su existencia después de haber perdido a sus padres. Estoy haciendo terapia de... Sí, no, guay. Estoy claro, escuchando entonces, atentamente, ¿no? Realmente hay que encontrar un poco por ahí el sentido de ese autismo que tú dices. ¿Seguimos? Siguiente. No. Pues... Nada, nada. Michael Gough es Alfred. Sí, solo hemos puesto a Alfred. Luego hay otra serie de personajes secundarios. Alfred es el mayordomo. El mayordomo. Y aquí han cogido un mayordomo más parecido al que tenían en la serie de televisión de los 60, que al de los tebeos. El de los tebeos es un poco más joven y más dinámico. Aquí el hombre sí le cuesta hasta moverse. Es más un abuelito que... Sí, pero que está ahí al pie del cañón, al pie del cañón, sí, sí. A lo que le echen. Pero lo igual veo de, te prepara la por eso el actor te... lo veo demasiado mayor para, para el personaje. Lo mismo que pasa con Gordon, también lo veo demasiado mayor para... Y están más cercanos, tanto Gordon como Alfred, al, a la serie de televisión, la de na-na-na-na, Batman, pues esa. Yo, mi teoría que siempre he dicho es que Tim Burton no hizo una película, una versión del Batman de los cómics, sino que hizo una versión oscura de la serie de televisión de los 60. Por eso... tira más de referencias de la televisión que del TVO. Es mi opinión personal y peculiar. Bueno, ya que he nombrado a Tim Burton... Sí, es el director. El director es Tim Burton, como ya hemos dicho antes. Pues Tim Burton venía de hacer Beetlejuice con Michael Keaton también. Y... ¿Qué? ¿Estaba más desatado? Sí, aquí... Es eso lo que digo, no se nota que no le tiene ningún amor al Batman personaje, le interesa más el Joker, le interesa solo el Joker, de hecho es el único personaje, digamos, que le crean de verdad una historia, un fondo. Entonces, si contamos, no ya, porque por ejemplo a Iron Man 2 se le critica mucho que Iron Man, que la armadura sale apenas 10 minutos en toda la película. Aquí no es ya que Batman salga apenas 10 minutos, es que Bruce Wayne y Batman entre los dos suman 20 minutos de película. O sea, la película es el Joker, cómo nace, cómo vive y cómo muere. O sea, bueno, muere. Y entonces es la parte que como comiquero menos me gusta. Y luego como película creo que ha envejecido muy mal. Pero bueno, eso ahora pasamos con ello. ¿Tenemos por ahí la música? Sí, que es de Danny Elfman, que ese me suena. Sí, de alguna... porque acabas de escuchar música de Beetlejuice, ahí abajo. Estábamos sí, escuchando, pero una de las películas que hemos reseñado aquí ya tenía música de Danny Elfman. Sí, es muy posible, ha trabajado muchísimo y hemos reseñado muchas películas. Men in Black, por ejemplo, tenía música de Danny Elfman. Alguna que hayamos reseñado contigo, no, ahora mismo no caigo, pero seguro. Seguro que tenemos. Seguro porque ha trabajado mucho. Y luego tenemos canciones de Prince. De Prince. Es un hecho, yo lo recuerdo, porque esto es del 89. Además, me acuerdo cuando fui al estreno, que aquí demuestro mis canas, porque yo estaba haciendo la mili, algo que... Que afortunadamente los jóvenes de ahora no saben ni lo que es. Pero yo estaba en el estreno, estaba en la mili, y recuerdo la época del estreno, que encima yo ya era comiquero, entonces fue un bombazo entre el mundo del cómic, porque... digamos, salíamos de la oscuridad más absoluta a que un personaje nuestro lo conociera todo el mundo. Seguían sin leer TVOs, pero empezaron a conocer a Batman. Y se vendieron muy bien las dos bandas sonoras. La de las canciones de Prince, que realmente están muy bien. O sea, tiene varias que están bien y están bien metidas en la película porque reflejan un poco la locura del Joker cuando entra en el museo o al final en el desfile y todo eso. Y la parte más de Danny Elfman, que es muy muy muy suya, muy barroca, muy tétrica, muy que está muy bien. A mí la banda sonora es lo que más me gusta de esta película, con mucha diferencia. Pues nada, podemos pasar a comentar la película ya, ver opiniones. Me gustó, aunque un poco no de mi estilo. No, a ti no te gustó demasiado. Porque ayer casualmente la estaban haciendo en Neox. Sí. Y Ethan decía, eso no es. Yo, sí, sí, eso es. O sea, a esa altura ya se había medio dormido el pobre. Si no, ha envejecido mal. Ha envejecido mal, pero a mi gusto también ha envejecido mal. Muy mal. Porque, por lo menos por mi parte, bueno, sabéis que no soy de recordar mucho películas. Me acuerdo de alguna escena o de alguna, no sé, lo que viví a lo mejor, pero no de la película en sí. Entonces, yo recuerdo haber visto Batman y no recuerdo que me disgustara, ni que, o sea, no sé, pues Batman, pues bien. Y ahora me pareció, no sé, como tontorrona, ¿no? No me creí el personaje de Batman, ¿sabes? O sea, era como un chiste de una película real. Sí, es parte del problema es eso, el poco amor por el personaje de Batman, que debería ser el principal de la película, aunque... aunque se le dé importancia al villano, que siempre es muy bueno que haya un buen villano para que haya una buena película, pero es que aquí el personaje de Batman está muy desdibujado. Sí. O sea, no se explica nada, no se explica bien. Y a mí es... No me gustó. Además, no... La vi muy lenta, no tiene escenas de acción. Y, de hecho, mientras la veíamos decidí que la segunda, Batman Returns, que también es de Tim Burton, ni siquiera la vamos a reseñar aquí. La veré yo y haré un artículo, porque es mucho más lenta, mucho más espesa y mucho más eso. Ya 7 ositos. Tú 7, Ethan, ya se lanzan los ositos. Sí, ya podemos pasar los ositos. Yo lo voy a dejar en, no sé, 3 ositos y medio. Ha caído en picado, si sí. no me... Esta vez no voy a ser yo Scrooge, porque creo que hay cosas buenas en la película. Y yo la voy a probar todavía con 5 ositos, aunque reconozco que ha envejecido muy mal. Y ahora una pregunta, para pasar a la despedida. ¿La música de Danny Elfman o una canción de Prince? ¿Qué ponemos? Prince. ¿Ponemos a Prince? ¿O ponemos no a lo sé. Venga, pues, una canción de Prince y nos despedimos. Bueno, pues ya hemos hecho una vuelta atrás en el tiempo con el Batman de Burton y pronto veremos el tercer Batman, que es más aventurera, a ver qué tal ha envejecido. Luego hemos pasado también un día agotador en Terra Mítica. Hemos hecho un programa un poco más largo de lo que deberíamos y llegamos allá al final de este programa 43. Pronto se acaba el verano y volverán los artículos a la web y por tanto nuestros correspondientes comentarios por aquí. Como siempre, gracias por escucharnos y seguimos esperando que nos propongáis temas para abordarlos en nuestros programas. Si no pedís nada, seguimos eligiendo nosotros. Vosotros veréis. Aunque se está quedando sin artículos, sin temas, Marco, bueno. Esperamos que vosotros nos deis sugerencias. Bueno, mientras esperamos vuestras sugerencias, con Overbooking en la cueva, hoy, ya que hemos tenido unos cuantos invitados, ya habéis visto por ahí en fotos y habéis escuchado, ponemos punto y final al programa de hoy, así que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.